vacilón de la mañana. Estamos en medio de este día, vacilón. Es una voz que pide ayuda. Este hombre está casado con su segunda esposa, lleva ya 10 años. Él tiene una hijastra, tiene 19 años. Dice que la niña anda en ropa no apropiada en la casa. Parece que lo excita al hombre. La mamá le dijo, ¿por qué te ha dicho algo? Y ella le contestó así. Conmigo quiere tener relaciones. Jairo, buenos días, vacilón de la mañana. Esa tipa lo que anda buscando, que es hombre de su... Luis del Bronx. Si la mamá está permitiendo que ella ande en panty y brasiel ahí como sin alante el tipo, yo le doy hasta con el palo de la escoba y le hago como dice el cachapo, mami. Y mañana viernes en vivo nos visita en el vacilón de la mañana y los estudios de la Mega Carlos Vives. Además, los boletos para ver a Karol G, 7 y 8 de la mañana. Vacilón de la mañana por Mega 97.9. Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Dime para cuál concierto quieres ir. Comunícate conmigo rápido. 1-800-315-9790. Y también búscate el más activado en los comentarios. En la última fotito mía de IG también le regalo un par de boletos. Seguimos recordando. Zumba. De un hospital a las 9:43 nació Simón. Es el verano del 56, el orgullo de don Andrés por ser varón. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá. Óyelo bien, óyelo bien. Tendrás que ser un gran varón. Sensation. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar. Vaya que una mujer le habló al pasar, le dijo hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón.

Temazo, papi, ¿qué tema? Jueves clásico. Ok, prepárame la línea, vamos para aire, vamos. Dice... especial para mi hermano Julio César y toda la familia, para Crespo. ¿Cómo se llama? Yomar Crespo. Yomar. ¿Quién más por aquí? Pónmelo saludito. Axel Pizarro, los muchachos de Peluca VIP en New Haven, los muchachos de Master Barber Inc. en Orlando, Rolex y el Corillo. ¿Qué más? Ralph Sánchez, Happy Birthday Ralph. Fiel oyente mío de Brooklyn, Happy Birthday, Ralph Sánchez. Alex Sensation, saludito, estamos aquí en North Carolina, Charlotte. La gente de las Carolinas, de parte de Nelson, a.k.a. Jay. Gracias, Jay, un abrazo, papi. Alex, un saludito para Nanda, Fernanda. Hola, Nanda. Quiero una copia de todas las mezclas de hoy. Está difícil, mami, está difícil. Todo, enterito lo quiere, enterito. Completo. Acho, ok. Déjame por aquí, un saludito para mi hermanito el Charlie Way en PR, Charlie Way. Buen amigo mío también, para Ángel Romero. Ángel Romero y Yomar Ortiz. Arturo Laracuente, Carlos Montalvo, Vanessa Frías y Caliente también. Denise Maldonado. Ana Rivera, hola Anita. Maribel. Ok, vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Hola. Hello. Buenas tardes, Alex. Con Laura. Laurita, bienvenida. Happy Thursday, señorita Laura. ¿De dónde me llamas? Del Boogie del Bronx. Boogie Down Bronx. ¿Cómo está bien del Bronx? Yeah, baby. Todo bien. Extrañándote, Alex. Gracias, baby, gracias, pero yo estuve ahí hace poquito. I was there in a couple of weeks ago. Pero te tengo una buena noticia. I got a good news. ¿Qué pasó? Dímelo. El sábado 2 de septiembre, o sea, en dos semanas, el fin de semana de Labor Day Weekend, that Saturday, voy para Salsa con Fuego en el Bronx. Y sabes que... Ahí me voy a verte. Laurita, te tengo una mesa VIP ahí al ladito mío. ¿Con quién vienes para el party? No me traigas arena para el mar. Con mi esposo. Es jugando, mami. Oh, claro que yes. Con tu media naranja, ¿a quién más atraes? Tienes tres invitados. Puedes traer tres personas. O tu esposo, faltan dos más. ¿A quién más? A mi prima. Listo, you got it, baby. ¿Qué te gusta tomar? ¿Qué te gusta? ¿Vodka, whisky, tequila, champaña? ¿Qué quieres? Bucana. Ah, pero cara ella. ¡Cara! ¡Me salió cara! ¿12 o 18, mami? ¿12 o 18? 18. ¿Qué quieres de acompañante? ¿Qué quieres? Se verá. Red Bull. Red Bull. Thank you, Alex. Anytime, baby. Dale con los saluditos, mami, a tu gente, dale. A todo de Bronx, a Davis Marquez, a la familia Chávez. Y a ya. Todos aquí, mis compatriotas. Yes. Gracias, mi amor. Besos, gracias besos para todos. Thank you, baby. Stay on the line. No te me vayas, mi gente del Bronx. Gracias, Laura. Una más. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Good afternoon. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alex. Hi, baby. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? ¡Ay, Zulma! Bienvenida, mami. ¿Cómo estás, Zulma? ¿Cómo estás, mami? ¡Ay, súper emocionada! ¡Oh, my God! ¿Qué pasó? El domingo fue mi cumpleaños. Yo quiero un VIP con Karol G. Mami, pero antes de eso, tú sabes que cuando estás de cumpleaños yo hago algo especial para ustedes, ¿no? Tú sabes eso, ¿no? ¿Oh, sí? ¡Claro! ¿Estás ready? ¿Estás ready? I'm ready. Ok, Zul, dice así. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. ¡Zulma! Ahora viene el 2x1 para ti. 2x1. Te partimos el bizcocho. Te partimos el bizcocho o te soplamos la velita. Me partimos el bizcocho. Happy birthday, baby. Happy birthday. ¿A quién quieres saludar? You. Dale con el saludito, baby. A Angel, mi esposo. A Jackie, mi cuñada. I got it. You got it, baby. You got it. Stay on the line and happy birthday. All right. Cuando regrese, viene bajando la próxima mega mezcla. Un saludo para mi hermanito Benito Pastrana. Benito, un abrazo, papi, te quiero. Para mi hermanito Ronnie Soto, también en sintonía. Gracias, Ronald. Bueno, preparándote la próxima mezcla, ¿qué más quieres escuchar en este jueves clásico? Comunícate conmigo, toll free, 1-800-315-9790. Ya regreso, mete mano a mi hermanito DJ Diego, DJ Luispi, Body Boy, Tiny T, Breezy. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York, para el mundo. ¿Quieres comenzar, administrar o hacer crecer tu pequeña empresa? La Agencia Federal de Pequeños Negocios puede ayudar. Sí, necesitaba el apoyo del SBA para comprar el edificio y crecer el negocio. No es solo el préstamo, hay mucho más al SBA y es importante que te ir a las clases o ir al website a aprender de los programas porque te lo ofrecen hasta en español. Encuentra ayuda para tu pequeña empresa en sba.gov/comienza. Todos los programas y servicios de la SBA se ofrecen al público en base a la no discriminación. ¿No sería genial tener el control de tu plan de teléfono? Presentamos el nuevo My Plan de Verizon. Elige solo los beneficios que quieres y ahorra en cada uno. Nico tiene todo listo para un viaje de fin de semana. Su iPhone 14 Pro con My Plan también está listo. Hotspot móvil, listo. Ahora Nico puede terminar la presentación del trabajo desde la piscina. Apple One, listo. El fin de semana se disfruta más con Apple Music y Apple TV Plus. My Plan de Verizon. Elige exactamente lo que quieres, paga solo por lo que necesitas. Y por tiempo limitado, llévate el increíble iPhone 14 Pro por nuestra cuenta al cambiarte, al intercambiar ciertos teléfonos en Unlimited Plus. ¡Apresúrate! Visita tu tienda Verizon hoy. $10 al mes por cada beneficio de My Plan. Se aplican términos y condiciones por cada beneficio. Hotspot móvil solo disponible en el plan Unlimited Plus. Se requiere la compra de teléfono de $999.99 con plan de pago o con pago inmediato del precio total de venta con línea de smartphone nuevo. Menos un crédito por intercambio promocional de hasta $1,000 durante 36 meses, 0% APR, se aplican condiciones de intercambio. No importa si prefieres diversión bajo el sol o descanso y relajación. Volkswagen tiene modelos de SUV que acelerarán tu emoción por el verano. Disfruta una temporada repleta de aventura en el versátil Atlas con amplio espacio de carga. Planea la escapada perfecta en el compacto Taos con tablero digital de Volkswagen. O aprovecha la energía del verano en el completamente eléctrico ID.4 SUV. Echando a tu verano en tu concesionario Volkswagen más cercano, hoy. La suave y refrescante Heineken Silver. 3.2 gramos de carbohidratos, 95 calorías y un sabor sin final amargo. Como una telenovela donde el desconocido hermano gemelo no es villano. Yo soy el gemelo bueno. Y yo soy el otro gemelo bueno. O una invasión de marcianos, pero amigables. ¡Wow! ¡Qué planeta más cute! Disfruta todo el sabor sin final amargo. Suave y refrescante. La nueva Heineken Silver. Solo 3.2 gramos de carbohidratos y 95 calorías. Ordena ya en Heineken.com/Silver. Debe ser mayor de 21 para comprar. Disfruta de Heineken responsablemente.

muy rico, muy rico. Es el color, que uno cuando ve el color del jugo, uno como que se asusta. Uno dice, wait a minute, no. Pero once you taste it, it tastes good. Sabe rico. Pero es el color, you know, el cerebro de uno, el cerebro de uno. You know, play with you. Tú lo ves verde y una vez dicen, but it's good, green juice. Muy rico, te lo recomiendo. Saludable. Ok, ¿qué más quieres escuchar? ¿Qué más te puedo mezclar? Alex Sensation, me tienes aquí gozando en el trabajo. El día se me va rápido gozando contigo. Muchas gracias, thank you. Aquí estamos a la orden siempre para servirle. La gente que me escucha en sus hogares, muchas gracias también. La gente que está conmigo en las carreteras también, muchas gracias. Me están pidiendo una mezclita de sancocho. Sancocho, ok. Sancocho es que tiene de todo. Un sancocho, you got it. Ole, voy a comenzar con los Gypsy Kings. Jueves clásico. Alex Sensation. Con la palma, con la palma. Yeah. boca fresca, tú se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza. Ese beso con el sueño, cuando la pena me acecha, el que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa. Y en esa reza que reza, y aunque ya no tenga cura, que el recuerdo de su beso me lleve hasta la locura. Sí, este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo. Sí, este amor. Corazón, déjame amarte, corazón. clásico. Estamos recordando. Mano, una mezclita de sancocho. Un poquito de todo, un poquito de todo. Si quieres una copia de cualquiera de la mezcla, me tira por Instagram, Alex Chenchation. ¿Cómo es? Alex Chenchation. Alex, un saludo muy especial para todos los cool bus drivers. Estamos en sintonía. Griselda y todo el combo que ya regresaron a trabajar, ¿no? En la Florida, ya los muchachos comenzando las clases. En Nueva York todavía tienen un par de semanitas después del Labor Day Weekend. All right. Bueno, llamada número 9, Nueva York, a través de la Mega, mi gente de Puerto Rico, a través de la Mega también. Toda mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol. Y toda la gente que me escucha en la aplicación La Música App, te voy a preparar la próxima hora de Mega Mezcla. Mete mano mi hermanito DJ Diego en Puerto Rico. ¡Uy! Mi gente de New York, ya sabes, este fin de semana estamos en Nueva York. This weekend, we do it again. Oops, I did it again. No pun intended. Ok, el sábado, this Saturday, nos vemos en la Boom de Queens. Voy para allá con mi hermanito Tiny, uno de los productores más importantes del género. Por primera vez juntos en tarima, Tiny. Y quien te habla, Alex Sensation. This Saturday en la Boom de Queens. Después, el domingo, estamos en el Festival Latino de Newark, New Jersey. Con el cuquito Toño Rosario, Galáctico, el grupo Manía y quien te habla. Y muchas sorpresas más en la Bloomfield Avenue, comenzando a las 12 del mediodía, gratis para el pueblo. Este domingo, mi gente de Newark, nos vemos allá en el Festival Latino. All right, ya regreso. Mete mano DJ Luis, mi Body Boy, Tiny T, Breezy, suéltala. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Hey, what's up, mi gente? Aquí Alex Sensation. Estoy con mi hermano Ginarte. Ginarte, prepárate porque les tenemos un party. Ginarte, junto a Acción Laboral de Queens y este servidor Alex Sensation, queremos invitar a todos los trabajadores de la construcción que se unan a nosotros el sábado 26 de agosto en Queens, en The Miquel Palazzo, para celebrar por todo lo alto la herencia hispana y la